Y ahí mi papá dobló una estera y como fue un cigarro más o menos, y todo, mi mamá puso mantas en el piso y nos quedamos a dormir ahí. Al día siguiente desperté. Cuando desperté había más o menos 100 casas igualitas, dobladitas como un cigarro. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. La historia de un arroyo, incluso la de aquel que nace y se pierde en el musgo, es la historia del infinito. Estas pequeñas gotas que centellean han atravesado el granito, la caliza y la arcilla. Han sido nieve en la fría montaña, molécula de vapor en la nube, blanca espuma en la cresta de las olas. El sol, en su curso diario, las hace resplandecer con reflejos brillantes. La pálida luz de la luna las hace vagamente iridiscentes. El rayo le saca hidrógeno y oxígeno. Y luego, de nuevo, un choque hace correr como agua estos elementos primitivos. Todos los agentes de la atmósfera y del espacio, todas las fuerzas cósmicas, han trabajado en común para modificar incesantemente el aspecto y la posición de la pequeña gota imperceptible. Ella misma es también un mundo, como los astros enormes que giran en los cielos, y su órbita se desenvuelve de ciclo en ciclo, gracias a un movimiento sin reposo. Así iniciaba Liceo Reclus hace 150 años su historia de un arroyo, texto muy querido y leído entre la clase obrera española durante varias generaciones. Y puede parecer una referencia extraña comenzar con este extracto cuando vamos a hablar de ciudad y de la tradición anarquista en el urbanismo. Pero creo que lo iremos entendiendo en unos minutos. Os invito a un recorrido por patios comunitarios, por huertas, jardines, fuentes y talleres, por bosques y calles, por ocupaciones de tierras y barriadas autoconstruidas, por la fusión de naturaleza y ciudad, por una autonomía del habitar, por una vivienda, así, en gerundio, desde abajo. Os invito a recorrer las ciudades del mañana. Ciudades del mañana, pero pensadas y construidas desde hace más de un siglo. Persigamos ese hilo. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Hoy, la tradición anarquista en el urbanismo. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Ollón, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que además ha dedicado su actividad investigadora a la historia urbana. Entre sus múltiples publicaciones, por citar solo algunas, pues tendríamos Atlas histórico de las ciudades europeas, La quiebra de la ciudad popular, Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, un auténtico clásico. Más recientemente ha publicado La ciudad en el joven reclus y, bueno, además, participó en el libro colectivo Autoconstrucción, escritos de John Turner sobre vivienda, urbanismo, autogestión y holismo. No se me ocurre nadie mejor para guiarnos y tirar de este hilo del urbanismo. José Luis, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, Arcaiz. Bueno. Encantado de estar aquí. La primera es muy obvia, pero nos la tomamos un poco como un calentamiento. ¿Existe una tradición anarquista en la historia del pensamiento urbanístico del siglo XX? ¿Ha tenido el anarquismo alguna relevancia a la hora de inspirar horizontes alternativos al urbanismo? Bueno, es curioso, pero el libro yo que considero mejor de historia del urbanismo del siglo XX, que es el libro de Peter Hall, Ciudades del Mañana, cita desde las primeras páginas la influencia de los teóricos anarquistas, especialmente los geógrafos Élise Reclus y Kropotkin, el geógrafo y activista anarquista ruso, en la generación de ideas sobre la fusión entre ciudad, campo, o la integración entre agricultura y ciudad, como se quiera ver, ¿no? Y esas ideas son muy influyentes, o fueron muy influyentes, según Peter Hall, en el regionalismo, en la consideración de la ciudad dentro de la región y las posibilidades de entenderla y de planificarla mejor a partir de ese entendimiento que tuvieron Patrick Geddes y su discípulo Louis Mumford, todo esto durante el primer tercio del siglo XX. Además de ese primer filón de origen, Peter Hall cita un segundo hilo del discurso anarquista para descubrir esa tendencia, pues a ese color anarquista en la historia del urbanismo, y se refiere en este caso ya a la segunda posguerra europea, cuando, sobre todo en Inglaterra, y protagonizada esta vez no tanto por geógrafos sino por arquitectos, surge ideas y un movimiento de un urbanismo desde abajo, podríamos decir, es decir, de una vivienda y de una ciudad gestionada por los propios usuarios y por las propias usuarias que la viven, ¿no?, y que la habitan, ¿no? Y esto que se va a manifestar especialmente en John Turner, pero también en otros arquitectos del filo anarquista como Walter Segal, Colin Wall, Giancarlo De Carlo, aunque no sea arquitecto, también un personaje como Carlo Doido está ahí. Bien, todo eso genera nuevas visiones de la vivienda desde abajo y del urbanismo desde abajo, que constituiría, según Peter Hall, la segunda gran aportación de esta línea anarquista o de esta parte anarquista en la historia del urbanismo del siglo XX. Bueno, como podía ser de esperar en este recorrido, vamos a empezar precisamente por estos dos geógrafos anarquistas amigos entre sí, que son Reclus y Kropotkin. Y bueno, comencemos por Reclus. ¿Cuál es la idea de ciudad en Reclus? ¿Qué es lo que más le preocupa? Bueno, él esencialmente defiende una ciudad en crecimiento constante, es decir, para nada defiende una ciudad de tamaño limitado y acotada, sino que la ciudad crece y crece apoderándose de su campiña circundante o de la naturaleza salvaje que la rodea, y en ese crecer constante y en esos lugares que están en el límite entre el campo y la ciudad, entre la naturaleza y la ciudad, ve el destino de la futura ciudad, es decir, suburbios donde naturaleza y ciudad se integran. La clave, según él, sería esa fusión naturaleza-ciudad. Kropotkin lo ve desde el lado más económico, y él habla de una ciudad autosuficiente que descentraliza sus industrias, porque la electricidad lo permite, hacia sus afueras, y en esas afueras y en los huecos que dejan libres esas industrias que saltan a la periferia es donde se colocan huertos de agricultura intensiva y en general una agricultura que autoabastece a la ciudad, que permite la autosuficiencia de la ciudad. Por otra parte, la industria que se desplaza de las ciudades a los pueblos, al campo, es una industria que en algunos casos refuerza la industria rural ya existente, pero lo que hace es complementar. Y de alguna forma funcionar con la agricultura ya existente en los pueblos, de tal manera que esos pueblos donde la agricultura existente y la nueva industria se combinan, se federan entre sí y forman regiones autosuficientes, ¿eh? Es decir, la clave para Kropotkin sería esa integración entre agricultura e industria en base a la intensificación de la agricultura y a la descentralización de la industria hacia las afueras de la ciudad, pero sobre todo hacia los pueblos de zonas mucho más alejadas. Y en esta visión en la que, bueno, comparten tanto Reclus como Kropotkin de esta fusión naturaleza-ciudad, pero quizás desde miradas relativamente un poco diferenciadas, en este caso Reclus, por ejemplo, incide mucho en ese sentimiento de deseo de vivir en la naturaleza que tienen muchas personas, ¿no?, que viven en las ciudades, y esa necesidad de salida de la población de las ciudades hacia afuera, ¿no?, en esta necesidad de descompactación de las ciudades que según Reclus, como el futuro de la ciudad debe ser esa descompactación hacia afuera. Y en esta imagen de la ciudad, si no me equivoco, visualiza o divide el territorio en tres coronas, ¿no? Sí, bueno, él contempla la ciudad y distingue claramente una ciudad compacta con sus calles, lo que entendemos por ciudad de manera muy limitada, por cierto, que es un tema que le interesa relativamente poco, porque el futuro lo ve en una segunda corona, propiamente dicha, esa corona central que rodea la ciudad y que es donde estaría pues la agricultura intensiva, los huertos y los campos y también los prados, donde la ganadería provee de carne y de leche a la propia ciudad. No, finalmente habría una última corona, una tercera corona, la más excéntrica, que es la de la naturaleza salvaje, ¿no? La idea de Reclus es que la ciudad se descompacta, como tú has dicho, o se descentraliza hacia esa segunda y hacia esa tercera corona, de tal manera que los ciudadanos pasarán todos o casi todos a vivir en esas coronas periféricas, donde serán campesinos, como dice él, y oirán el murmullo, digamos, de la propia naturaleza durante la noche, mientras que durante el día trabajan en el centro de la ciudad, que se entiende como un lugar donde están todas las actividades productivas, bueno, administrativas y de ocio, ¿no? Un ciudadano, en definitiva, suburbano, que es lo que realmente fue Reclus a partir de determinado año de su vida, donde pudo organizarse y elegir sus residencias, ¿no? Lugares fácilmente comunicados con el centro por un transporte público eficiente y relativamente barato, y una residencia a la que uno se retira por las tardes o por la noche y donde pasa a convertirse, digamos, en un vividor, digamos, de la naturaleza, o en un campesino en casas, sobre todo unifamiliares, con huerto. Esta segunda corona, que se extendería 20-30 kilómetros hacia el exterior, en ella están las huertas, los pequeños bosquecillos o incluso los bosques y, bueno, y ríos de donde la ciudad toma su agua, que tiene tanta importancia en el pensamiento de Reclus y, bueno, en otros elementos de aprovisionamiento. Todo ello, no olvidemos, lo plantea y escribe Reclus en la segunda mitad del siglo XIX, con la industrialización a plena velocidad, con una población migrada y migrando del campo a los núcleos urbanos para trabajar en las modernas fábricas. Es decir, estamos hablando de unas ciudades que se están congestionando e incluso llegando a doblar su población en pocas décadas, en espacios, como podemos imaginar, que no están acondicionados, ni las fábricas ni los barrios donde se produce, pues, el hacinamiento, en espacios mal ventilados, poco iluminados, con deficientes sistemas de acceso a agua limpia y de la propia gestión de desechos. Estamos hablando de una época en la que la salubridad cobra especial preocupación, bueno, llevaba ya varias décadas cobrando especial preocupación. Por eso a Reclus le preocupa que las ciudades sean saludables y haya un entramado técnico de alcantarillado unido a la descentralización, esa disminución de la densidad de población con esa expansión hacia esos espacios suburbanos, ajardinados. con el objeto de bajar las altísimas tasas de mortalidad de la ciudad del siglo XIX. Y un ejemplo muy claro, clarísimo, sería el Londres de la época, con repetidos y conocidos brotes de cólera que se llevaban en pocos días por delante a miles de habitantes de las barredas obreras. Bueno, cólera y muchas otras cosas. Y por eso mismo le preocupa tanto garantizar a cada ciudad la salud, que disponga de agua limpia, combustible, luz, fuentes de energía naturales y artificiales. Y hace, realiza una metáfora de incluso una metáfora del propio cuerpo humano, en la que el organismo urbano ha de ser capaz de asegurar por un proceso automático sus aprovisionamientos, la eliminación de sus desechos. Concretamente, el propio ciclo del agua es muy importante en Reclu. El ciclo de abastecimiento, circulación, reciclaje y renovación del agua. Sí, bueno, él realmente no explica detalladamente cómo serán esos suburbios. Dice que no serán apropiados de manera especulativa, ni las casas unifamiliares crearán lugares cerrados, se separarán de su entorno de tal manera que cualquier ciudadano pueda caminar libremente entre ellas, ¿no? Es decir, aparte de esa apropiación no especulativa de las afueras, que se basarán, como he dicho, en esa vivienda unifamiliar, no explica muy bien cómo sería esa fusión definitiva, pero sí que plantea en uno de los capítulos finales clave de la historia de un arroyo, o el arroyo como se traduce en castellano, una suerte de fusión entre naturaleza y ciudad a través de una visión del ciclo del agua de la ciudad, como si fuera, digamos, el ciclo de la circulación de la sangre en nuestro organismo. Es decir, el agua llega limpia por el río a la ciudad y, sin embargo, sale sucia desde las fábricas que la han usado, desde las alcantarillas que salen de las viviendas de los individuos que han usado esa agua. Y esa agua, desgraciadamente, se echa sucia otra vez al río una vez traspasada la ciudad, aguas abajo, ¿no? Entonces, lo que él dice es que lo que tendríamos que hacer es aprovechar esos detritos orgánicos de las alcantarillas y hacer como la circulación de la sangre, donde la sangre, una vez que llega a los pulmones, se purifica con oxígeno, y la sangre venosa se purifica a través de los pulmones y se convierte otra vez, a través de los pulmones y el corazón, en sangre arterial, de tal manera que se cierra un ciclo, ¿no? Entonces, lo que él propone es que el agua sucia y los detritos orgánicos de la ciudad se purifiquen en las huertas y se utilicen en las huertas, de tal manera que esas huertas autoabastezcan a la ciudad, y además a través de la purificación, a través de las propias plantas, el agua se convierta en agua limpia que pueda ser usada otra vez en la ciudad como agua de beber o agua para otros. Bueno, es una visión un tanto utópica. En sus últimos escritos dirá que todavía no se ha conseguido ese ideal perfecto del cierre del ciclo del agua, pero da una idea un poco de la necesaria la necesidad por parte de las ciudades de cerrar el ciclo, ¿eh? Es decir, de lo que les llega a ellas en su metabolismo ser consumido, pero los detritos y los desechos puedan ser reutilizados por la propia ciudad y ser devueltos a la ciudad y a la naturaleza, de tal manera que puedan volver a ser reutilizados. Permitidme un paréntesis con una pequeña aclaración y que sirva para el resto del programa. Una y otra vez veremos cómo se repite el ideal de fusión entre naturaleza y ciudad. Lo hemos visto ya en Reclus, lo vamos a ver ahora mismo en Kropotkin y lo veremos enseguida en Guedes. En todos ellos, el ideal urbano es un ideal suburbano. Esa urbanización en las afueras de los núcleos de las ciudades puede llevarnos a error y hacernos pensar que tiene algo que ver con algo con lo que en realidad no tiene relación. Y es que no tiene que ver con esas periferias de las ciudades, en ocasiones auténticas ciudades dormitorio, derivadas de que las propias poblaciones hayan sido expulsadas de los centros urbanos, de los centros de las ciudades. Unos núcleos urbanos a su vez retomados o conquistados por las clases acomodadas. Y ese ideal suburbano no tiene que ver tampoco con esos barrios residenciales que tan familiares nos son a través del cine estadounidense. Un boom suburbano recorrería Estados Unidos desde finales de los años 40 y durante los 50, auspiciado por nuevas carreteras, allí donde no llegaban los viejos tranvías y trenes. Eran viviendas hipotecadas a gigantes instituciones financieras y cuyos propietarios en realidad no formaban una comunidad sólida y autosuficiente, como sí perseguía el ideal suburbano que estamos tratando en el programa. De hecho, en pocos años, miles de kilómetros cuadrados de tierra de cultivo estadounidense desaparecieron bajo la presión. En un chiste del New Yorker se veía a los miembros de una familia tradicional de agricultores sentados en el porche de su casa, mientras que un bulldozer avanzaba por la cima de una colina cercana y la madre gritaba: «Papá, coge la escopeta, que vienen los barrios residenciales». Pues solo era eso, solo quería aclarar que esas urbanizaciones adocenadas filosóficamente están en las antípodas de los planteamientos de Kropotkin o Guedes. Mientras estas son elementos extraños en el paisaje circundante, los planteamientos de Kropotkin o Guedes buscan la fusión naturaleza-ciudad. Mientras estas son totalmente dependientes y poco sostenibles energéticamente, las otras buscan una autonomía energética e incluso productiva. Mientras unas son ciudades dormitorio, las otras están pensadas para la sociabilidad, los espacios comunitarios, las huertas y los talleres colectivos. Era solo por aclararlo, antes de generar confusión. Y una vez dicho esto, fin de este episodio de Metarradio. Podéis continuar escuchando el programa. Sin reclusa encontramos esa preocupación por la sostenibilidad ecológica en ese ideal de convertir las ciudades en cuerpos orgánicos saludables que completen ese ciclo de renovación y de reciclaje. En Kropotkin, sin ser contradictorio con Reclus, quizás se fije más en la sostenibilidad económica y energética, quizás, ¿no? En Kropotkin lo que hay es una idea mucho más económica, es decir, en los dos grandes sectores, agricultura e industria, tienen que trabajar al unísono y se deben complementar el uno con el otro, se deben integrar, ¿no? En sus ideas sobre la división del trabajo, con la que es muy crítico, lo dice muy claramente: no puede ser que haya ciudadanos que trabajen y otros que estudien, ¿no? Sino que se debe producir en cada individuo una integración de trabajo manual e intelectual. Lo mismo ocurre con los ciudadanos en cualquier ciudad, ¿no? O con los campesinos. Deben ser a la vez campesinos y ciudadanos. Deben trabajar en la industria y en la agricultura, en las actividades intelectuales y en la agricultura, y lo mismo pasará en Moscú, ¿no? Y eso se hace haciendo más agrícolas las ciudades, por un lado, y haciendo, por otro lado, más industriales a los pueblos, es decir, descentralizando buena parte de la industria a esos pueblos. Sí, de alguna forma a Kropotkin le preocupa ese y algo que expone también en La conquista del pan, ese auténtico manual para los obreros anarquistas españoles desde final del siglo XIX de cómo debería ser la sociedad futura, ¿no? En esa ciudad del futuro que debe estar rodeada de campos y huertas, pero le preocupa a Kropotkin, digamos, ese absurdo económico, en el caso, por ejemplo, del contexto desde el que escribe, de que los ingleses estén exportando en aquella época mercancías industriales y productos manufacturados a todas partes del mundo, al tiempo que abandonen los campos, al tiempo que importen productos agrarios desde Rusia o desde los países del sur de Europa. Un absurdo que hoy llamaríamos incluso energético, ¿no? Que estaría hoy, por ejemplo, encajaría perfectamente en ese absurdo que hace tan dependientes las ciudades de esa interconexión global. Y busca un poco esa sostenibilidad, esa autonomía de la ciudad, el que pueda autoabastecerse de alguna forma. En esa interacción entre campo y ciudad. Eso es, la división del trabajo se ve también a nivel internacional. No puede ser que Polonia produzca productos agrícolas y los exporte a Inglaterra, y que Inglaterra haya perdido su agricultura y a cambio Inglaterra esté exportando productos industriales a una Polonia que todavía no los produce, ¿no? Entonces él ve en un sentido muy positivo que las ciudades, lo que antes llamábamos primera periferia del mundo, se estén industrializando cada vez más, desde la misma Polonia y sobre todo Rusia hasta la India, y el problema que ve es que bueno, todavía quedan muchos campos en los que hay industria, algunos países como Alemania y sobre todo Francia, etcétera, pero Inglaterra está perdiendo la vieja industria rural. Lo que él propone es que cada país y cada región sean agrícolas e industriales a un tiempo, y esto no solo a nivel de un país, de un estado-nación, sino también a nivel del mundo entero. De nuevo, la fusión campo-ciudad, donde se mezclan talleres con huertos y una industria descentralizada que se descongestiona de la gran ciudad para reforzar los pueblos y las aldeas, entiendo, con una idea de industria de menor tamaño, más cercano a los talleres que a las grandes fábricas, con un objetivo, que la ciudad sea autogestionada y autónoma. Concretamente, Kropotkin realiza unos cálculos sobre la propia metrópoli parisina, donde estima que esa población de 3 millones y medio de habitantes podría abastecerse dedicando un tercio del espacio circundante a aprovisionamiento de trigo, otro tercio a pastos para abastecer de carne y de leche a la ciudad, y otra parte dedicada a huerta intensiva, que habría de abastecer de fruta y verdura a los habitantes de la ciudad. Si lo pensamos, es lo que hoy llamaríamos una agricultura de proximidad, que permite a la ciudad abastecerse, autogestionarse y ser independiente energéticamente, industrialmente y en cuanto a alimentación. Eso es, lo has explicado muy bien. Una ciudad autoabastecida y autosuficiente desde el punto de vista de los alimentos, ¿no? De su autoabastecimiento en carne, leche, fruta y verdura dentro del propio radio de la ciudad. Todo ello, como decimos, implicaría esa expansión hacia los alrededores de las viejas ciudades, donde se mezclarían los huertos con la industria, una industria ya descentralizada. Y tenemos este ideal urbano, que en el caso de Kropotkin, como en el de Reclus, como hemos visto, es claramente un ideal suburbano. Bueno, no en vano, durante mucho tiempo el propio Kropotkin habitó en las afueras de Londres, donde tenía su invernadero, cultivaba su huerto y construía sus propios muebles. Y en este ideal de intercalar el trabajo de campo con el trabajo manual artesanal y después pasear por los bosques, que estarían allí mismo, ¿estaríamos hablando de una ciudad-jardín de forma parecida como lo plantearía Howard? Sí, sí, y de hecho Howard cita a Kropotkin en la segunda edición de Ciudades-Jardín del Mañana como un precedente claro en el sentido de que dentro de la propia ciudad jardín, y esto es una cosa que no se comenta, no solo hay una parte agrícola y hay ciudadanos de la ciudad jardín que son agricultores y son granjeros, y esos granjeros producen productos agrícolas para la propia parte urbana de la ciudad jardín, es decir, se produciría esa complementación kropotkiniana. Y además hay otra cosa, en la propia ciudad jardín de Howard se asume que las huertas de los alrededores y los campos de los alrededores se abonan con los detritos orgánicos producidos por la parte urbana de la ciudad jardín. Un segundo episodio, ya en las primeras décadas del siglo XX, es el que tiene que ver con el regionalismo, ¿no? Ahondando quizás aún más todavía en esa integración campo-ciudad. ¿Es Patrick Geddes un personaje clave en esta, llamémosle, línea urbanista? Sí, bueno, Geddes es que es un personaje clave porque, en primer lugar, conoce a Reclus, un sobrino, ingeniero y geógrafo, que era su sobrino más querido, por Reclus, que fue perseguido en Francia a finales del siglo XIX, se refugia en Edimburgo y trabaja, digamos, es la mano derecha de Patrick Geddes en la Outlook Tower, la torre del observatorio en Edimburgo, ¿no? Y desde esa torre del observatorio, bueno, es una posibilidad de contemplar en una cámara oscura con un espejo esférico desde una parte alta de la ciudad, del centro de la ciudad de Edimburgo, la región que le rodea, ¿no? Hacer entender de alguna manera, de manera visible, de alguna forma de manera visible, que la ciudad no se explica sin su región, ¿no? Que todos los productos que llegan a la ciudad provienen de una región que esencialmente es la de la cuenca hidrográfica donde está asentada la ciudad. Una idea que tiene seguramente precedentes en el entendimiento de la región en la nueva geografía universal, que no es otra cosa que una cuenca hidrográfica, además de otras influencias, por supuesto, que no es únicamente la de Reclus, y que nos hace ver que buena parte de las enseñanzas geográficas de Reclus, de ese entendimiento amplio de la ciudad dentro de una región, son tomadas por Patrick Geddes a la hora de elaborar esa idea de región-ciudad, que es lo que acabo de denunciar. Sigue buscando el mismo objetivo de descongestión de la ciudad mediante la expansión hacia afuera nuevamente, pero plantea sobre todo lo que es el estudio de la región, ¿no? Como nos dices, y si no me equivoco, de hecho se hizo famosa su frase de primero estudiar, luego planificar, ¿no? O sea, planteaba estudiar primero la región desde al menos dos ámbitos, si no me equivoco. Sí, eso es lo que llamaba el survey, ¿no? El survey que llamaríamos como el estudio previo, ¿no? La información urbanística o el avance, ¿no? Porque también hay una propuesta de plan, ¿no? O sea, es un elemento de estudio, pero también hay mucho de propuesta. Y entonces la primera clave es, cuando hace el survey de Edimburgo, es estudiar la región de Edimburgo, ¿no? Y es entenderla a través de maquetas, a través de paseos, a través de un reconocimiento visual, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se ha de enseñar a los ciudadanos, ¿no? Y solamente entendiéndolo desde esa perspectiva amplia regional, podemos estar en condiciones de planificar la ciudad y de ordenar la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Plantea además en esta expansión de la ciudad un concepto nuevo, ¿no? que es esa descentralización hacia afuera, lo que llama conurbación, ¿no? Que serían agregados urbanos que se van agrupando, pero con espacios naturales que los separan. Sí, eso es. Eso sería, bueno, pues en muchas ciudades del Midlands, muchas ciudades de toda la zona industrial del norte de Londres, en torno a Leeds, Bradford, en Manchester, Liverpool, lo mismo en la zona industrial de Escocia, que es la que agrupa las grandes ciudades, se forman como agregados, amasijos, digamos, de ciudades que juntan sus territorios edificados de tal manera que al final ya no se reconoce las ciudades como unidades discretas como tal, sino que son agregados, son conurbaciones, ¿no? La suma de una serie de ciudades que dejan entre medio por restos de territorios sin edificar, pero que son territorios críticos, porque son territorios que muchas veces son bosques de los que viene el agua que da de beber a las propias ciudades y que no hay que tocar de ninguna manera y que sin embargo se están esquilmando de manera inconsiderada. Y para eso, en este estudio, para la posterior planificación, parte de dos lados. Por un lado, la parte que tiene que ver con el higienismo, entendiendo el higienismo no tanto como la salud humana en sí de las poblaciones, como algo no independiente del entorno natural, sino un higienismo que estudie y preserve precisamente los recursos naturales del entorno como condición sine qua non de equilibrio con esas poblaciones urbanas en expansión, ¿no? Sería un poco esta preocupación que tenía con esas conurbaciones que están produciendo pues en el imaginario de Manchester, Liverpool y demás, que estaban de alguna forma esquilmando los bosques y demás que había alrededor y que eran acabando con estas reservas de bosque y que permitían, digamos, el respirar, ¿no? Y las reservas de agua. Es un poco es por este lado, ¿no? Y por eso él propone green belts o cinturones verdes que limiten el crecimiento de las ciudades, que preserven de alguna manera esas zonas naturales que las rodean. Incluso propone que parte de la ciudad, que esos bosques y esos territorios naturales penetren hacia el centro de las ciudades, ¿no? Continuando, pues a veces, recorridos naturales de los propios ríos que se convierten en elementos de continuidad entre el centro de la ciudad y sus afueras y la zona más excéntrica de la región, ¿no? Pero producir esas discontinuidades protegiendo grandes extensiones de áreas libres sería una condición clave de intervención del nuevo técnico higienista y urbanista o arquitecto del paisaje, que son dos personajes claves a la hora de que serán dos personajes claves a la hora de entender la nueva ciudad a la escala regional. Por un lado tendríamos este higienista y por otro lado, como nos decías, esta planificación paisajista, ¿no? En el sentido de este personaje como el conservador y potenciador de la silvicultura, el cultivo de los bosques y los montes, que al mismo tiempo crearía paisaje, ¿no? Construiría una visión constante de la naturaleza en su orden y belleza para beneficio de las ciudades, ¿no? En el respeto y ordenamiento, pero dentro del punto de vista arboricultor y horticultor, que entraría, como nos dices, incluso penetraría en estos entramados urbanos. Eso es, sí, efectivamente, tú lo has dicho claramente ahora. Bueno, no hemos dicho en esta obsesión natural, digamos, de Guedes, no hemos dicho, pero Guedes era, entre otras muchas cosas, era biólogo. Y bueno, que de hecho, si no me equivoco, fue alumno del propio Huxley, el biólogo de formación. Y pero bueno, es un personaje que es un polímata, ¿no? Esta gente que se interesa por el urbanismo cada vez más, especialmente a finales del siglo XIX, y bueno, es un personaje complejo, ¿no? De grandes chispazos de genio, pero también de difícil lectura en textos que puedan expresar su pensamiento, aparte de Ciudades en Evolución, de la que hay ahora ya por fin una edición castellano completa, pero que es difícil de entender en su pensamiento porque está hecho de artículos geniales y retazos geniales, ideas geniales, que nunca las acaba de concretar muchas veces. De hecho, él no hará un plan regional nunca como tal, ¿no? Y sin embargo, personajes como su alumno autorreconocido, que es Louis Mumford, en Estados Unidos, con el que se está carteando desde que este prácticamente es adolescente, sí que será un personaje que sabrá escribir, expresar las ideas y sabrá concretar en la idea del plan regional junto con sus compañeros y compañeras de la Regional Planning Association of America, sabrá articular ideas en torno a cómo se produce ese plan regional. Y en base a ideas de la Ciudad Jardín de Howard y de la descentralización corpoquiniana hacia las afueras de la región, sabrá expresar mejor que nadie esa idea descentralizadora tan potente que está en esos geógrafos anarquistas desde el principio. A su actuación en la India y ¿qué es la cirugía conservadora? Bueno, él había experimentado la cirugía conservadora primero porque se va a vivir cuando se casa, creo que en el año 85, 86, se va a vivir a la Old Town, a la ciudad, al casco viejo de Edimburgo, ¿no? Que estaba en esos momentos súper densificado y muy deteriorado, ¿no? Y entonces ahí va a estar actuando durante 20 años formando ligas de oficios, de estudio de las condiciones de vida y de intervención, ¿no? Entonces, es una operación de rehabilitación de partes enteras de la ciudad, de edificios, también de recuperación pues de cerca de 40 hectáreas de terrenos de partes de ciudad que ya no tienen posibilidad de recuperación, es decir, edificios que deben derribarse y creando en ellos zonas verdes y zonas de huertos a las que acuden, por ejemplo, pues alumnos de las escuelas de esa parte vieja de la ciudad, ¿no? Esa operación es el precedente más claro de lo que hoy llamaríamos rehabilitación y que en inglés se llama cirugía conservadora, ¿no? Conservative surgery. Y cuando va a la India, le encargan en distintas ciudades planes de la ciudad y entonces ahí tiene pues una veintena aproximadamente de planes de ciudades que son riquísimos en cuanto a las propuestas de nueva ciudad, y en buena parte de ellos, en Balrampur, en Indore, en varias ciudades, propone, en lugar de actuar como hacían los ingenieros de caminos británicos, pues como se hacían en el París de Haussmann, abriendo grandes avenidas y destruyendo gran número de casas, intervenir solo en las zonas que están degradada. Permíteme un breve paréntesis un poco para situar a los oyentes despistados. Es decir, cuando se estás expresando, se coloca frente al urbanismo, digamos, el clásico de Haussmann, ¿no? Haussmanniano, y recuerdo precisamente a los oyentes despistados que ese es el Haussmann que derruyó el centro de París para construir grandes avenidas, y un movimiento que se fue repitiendo en numerosas ciudades, pero que implicaba e implica el desplazamiento de las poblaciones generalmente pobres de esos centros a los aledaños, ¿no? Es decir, de alguna forma iluminan y aclaran el centro de la ciudad y desplazan los problemas de hacinamiento e insalubridad, pero los barren hacia las afueras, lejos de la vista de ese centro urbano. Y lo que hace en este caso Guedes es precisamente no es enfrentarse a eso, es decir, no vamos a destruir para construir grandes avenidas, sino vamos a quitar solamente lo que sea inevitable que tengamos que quitar precisamente por temas de salubridad. Eso es, y entonces al actuar solo en las casas que están ya irremediablemente degradadas, resultan pues como una especie de espacios libres que son como en una distribución como más casual, que es la distribución de esas casas que están degradadas. En esos espacios libres lo que hace es simplemente colocar un árbol, una fuente de agua limpia, elemento fundamental en la India con grandes epidemias y altas tasas de mortalidad en zonas muy degradadas, y un templo, un pequeño templo, un templo al aire libre. Sí, una manera de purificar a nivel higiénico, a nivel de la respiración y a nivel religioso también, esas zonas que se han, digamos, eliminado de la ciudad barriendo con esas casas que están en estado irrecuperable. esta cirugía conservadora y tal como lo explica en un informe de 1918, se complementaría además con la creación de pueblos jardín en los alrededores de la ciudad y a los que se podrían trasladar la industria, ¿no? Pueblos que se construirían por principios cooperativos, ¿no? Reclus y Kropotkin aparecen aquí nuevamente de forma muy evidente. Sí, bueno, él propone pues con formas muy parecidas a los suburbios jardín mejor diseñados de la época en Inglaterra, propone sobre todo en esas ciudades, en concreto en Indore, propone ese tipo de suburbios, ¿no? Y lo interesante de esos suburbios, y eso nos dará pie pues a una discusión seguramente sobre los arquitectos de posguerra, en concreto John Turner, él propone que sean suburbios donde las casas sean casas por una parte autoconstruidas y casas que por otra parte utilizan los desechos de sus letrinas como alimentación del huerto que tienen en su parte delantera, es decir, en vez de tener delante un jardín propiamente dicho que da a la calle, tienen un huerto. Es decir, se cierra el ciclo dentro de cada casa y dentro de cada barrio. Y las casas, como digo, son casas autoconstruidas en fases, ¿no? Cuatro fases que él define previamente en sus dibujos. Estamos hablando de este ciclo de agua nuevamente, ¿no? Y donde además en la India cobra especial importancia. Y estos flujos de agua que va siguiendo, en los que va desarrollando pequeños como lagos, ¿no? Donde se vuelve a purificar el agua, que se va diseminando y cuya afluencia de agua permite también fertilizar las tierras que recorren. Que estamos hablando un poco de riberas repobladas, con río, huertas, y en las afueras esta construcción en torno a espacios comunitarios y a fuentes de abastecimiento de agua pura, con árboles y huertos comunitarios, y que además delante de cada casa, como nos decías, junto a un árbol frutal, habría un huerto, ¿no? Es el jardín delantero de cada casa, no es un jardín, como nos decías, sino propiamente un huerto, y donde se, además, como nos decías, se abona con los desechos de la propia casa. Es decir, volvemos una vez más al ciclo del agua. Eso es al cierre del ciclo, ¿no? De la alimentación y al cierre del ciclo del agua, efectivamente. También estamos en este concepto de ciudad-región, donde la ciudad se descongestiona del centro y se desparrama por la región, ¿no? De alguna forma, estamos ante una ciudad que crece al tiempo que se descentraliza, que se descongestiona, un crecimiento hacia afuera que haga decrecer la densidad poblacional. Eso es, sí. Todos estos personajes, precisamente Mountford, pero también que es, ¿no?, son lo que llamaba Jane Jacobs los descentralistas, ¿no? Frente a una idea más de conservar el centro de las ciudades habitado, mantener la vitalidad de la calle, etcétera, etcétera, que son temas tan queridos a esa urbanista norteamericana ya más tardía. Esto decía Lewis Mumford en 1925. La planificación regional es el nuevo conservacionismo, la conservación de los valores humanos y de los recursos naturales. Buena agricultura en lugar de debilitamiento del suelo, bosques permanentes en lugar de madera para las minas, comunidades humanas permanentes dedicadas a la vida, la libertad y la felicidad, en lugar de chabolas y edificios estables en lugar de nuestras deficientes y falsas comunidades emprendedoras. Todo esto es lo que queremos decir al hablar de planificación regional. También estaría un desparrame de la ciudad que estaría basado, entiendo, también en un importante sistema de transporte público, ¿no? Por supuesto, esto solo se concibe con un transporte rápido, eficiente y público y barato, ¿eh? Que es lo que se asume que ocurrirá, ¿no? Que ocurrirá en el primer tercio del siglo XX y que es una experiencia que se está empezando a ver pues en muchas ciudades donde los municipios socialdemócratas y socialistas realizaron experiencias importantes comprando las concesiones privadas de las de los tranvías y convirtiendo los tranvías en públicos, a la vez que se cambia el sistema de tracción de la tracción animal a la tracción eléctrica. Y efectivamente eso será posible también pues como un sistema de transporte ferroviario con estaciones suburbanas que permitirán llegar desde esas afueras de la ciudad al centro a trabajar en tiempos relativamente rápidos. ¿Hubo intentos de llevar a cabo esto, como nos dices, quizás en las ciudades socialdemócratas de este tiempo de entreguerras? Bueno, hubo intentos y se hicieron cosas, ¿eh? Se hicieron cosas. De hecho, en todas estas ciudades el precio del billete desciende, la velocidad de traslado de una parte a otra de la ciudad disminuye grandemente, juntamente con otras operaciones de vivienda muy importantes que tendrán las ciudades pues alemanas y holandesas, seguramente sus mejores ejemplos, ¿no? De vivienda municipal, prácticamente lo que se construyó en los años 20 en las grandes ciudades alemanas, especialmente en Berlín y sobre todo en Frankfurt, el 70-80% del lo que se construyó en los años 20 es vivienda pública, y esa vivienda pública está hecha en colonias, en Siedlungen, que se sitúan en las afueras de las ciudades. Muchas veces, como en el caso de Frankfurt, con huertos próximos, ¿eh? Con un huerto que permite autoabastecerse a cada casa y con Kleiner Garten o Schreber Garten, que es una vieja tradición que viene del siglo XIX en Alemania, incluso de antes, y que reserva partes importantes de la ciudad como huertos para el uso y disfrute de la gente de la ciudad. Y construcciones acristaladas con espacio para que el sol lo ilumine todo, ¿no? La vivienda y los propios huertos. Eso es, es una arquitectura de la luz, ¿no? De la luz como nueva fuente de la electricidad, como nueva fuente de la energía, ¿no? Pero también una arquitectura potenciadora de la vida, ¿no? Este es un tema que leerá muy bien Mumford, por ejemplo, cuando comenta en Técnica y Civilización todos estos ejemplos de la arquitectura moderna que estaba construyéndose en Holanda y en Alemania. La Segunda Guerra Mundial entiendo que no le fue bien a estos planteamientos, quizás. Bueno, en parte, porque realmente, y esto Mumford lo comentará con extensamente, incluso en reportajes en la televisión largos, la idea de la ciudad descentralizada y autosuficiente se recupera en las new towns británicas, ¿no? Que se empiezan a construir a partir de los años 40, es decir, ciudades de un tamaño relativamente grande, 40, 50, 60 mil habitantes, donde hay agricultura e industria, ¿eh? Otra cosa es que la agricultura alimentara a estas ciudades, pero eran ciudades que, por lo menos desde el punto de vista de la movilidad, permitían que buena parte de sus residentes trabajaran y vivieran dentro de la propia ciudad. También ocurre esto, pues, por ejemplo, en experiencias como las New Towns o las nuevas ciudades en Suecia, especialmente en Estocolmo, que seguramente es el ejemplo más claro de cómo, utilizando el metro y sus estaciones como punto de partida, se crean esas nuevas ciudades como Ballingby, como Skärholmen y otras que son, para Mumford, auténticos ejemplos de un urbanismo socialdemócrata, el que él en los años 30 hubiera querido ver realizado y vio realizado, porque se hicieron las Greenbelt Towns, vio realizado en parte en la época de Roosevelt, pero que efectivamente durante los años 40, 50 y 60 se olvidan totalmente y hay que volver la vista hacia las ciudades socialdemócratas europeas, que nuevamente serán buenos ejemplos en esa especie de experiencia de New Towns en varios países, siempre de tradición socialdemócrata. Mientras, la gente que nunca había oído hablar de Guedes seguía construyendo sus propias casas, como había hecho siempre. En los años 1920 y 1930, la gente construía su vivienda en todo el sur de Inglaterra. En general se trataba de gente pobre que utilizaba material de derribo obtenido en los basureros de la civilización industrial. Los tranvías retirados solían ser uno de los materiales más buscados. Construían muy barato porque no les quedaba más remedio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército derribó gran parte de estas construcciones, alegando que se podían convertir en un peligro si Inglaterra era invadida. Cuando terminó la guerra, los gobiernos locales utilizaron sus nuevos poderes para iniciar una serie de acciones legales y semilegales contra este tipo de viviendas. En su lugar, construyeron un parque. En otro lugar, las empresas privadas construyeron un barrio nuevo. En otros casos, se tiraron más de 8.000 casas y se construyó toda una ciudad nueva. Pero no llegaron a eliminarlas del todo. Estas parcelas y sus ocupantes todavía sobreviven como testimonio extraordinario de una era en la que el pueblo construía para el pueblo. Peter Hall, Ciudades del Mañana, historia del urbanismo en el siglo XX. Has mencionado un nuevo movimiento que surge tras precisamente la posguerra mundial, quizás una década o dos después, el movimiento de vivienda desde abajo. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, bueno, ese es el otro gran hilo que señala Peter Hall en la línea anarquista o en el filón anarquista de la historia del urbanismo del siglo XX, ¿no? En los años 40, una serie de arquitectos que publican en la revista Freedom, que es una revista que fundó Kropotkin a finales del siglo XIX en Londres, empiezan a publicar artículos sobre regionalismo, sobre transporte público, sobre los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y empezando por Woodcock, pero sobre todo después con los arquitectos, como el propio Colin Ward, con John Turner, etcétera, etcétera, se van creando, digamos, una línea de reflexión más propiamente sobre la vivienda, que tiene su fundamentación básica, especialmente en el caso de Turner o en el caso de Walter Segal, en que la vivienda y el barrio lo mejor que pueden hacer es ser construidos por los propios ciudadanos, ¿no? Es decir, que en la ciudad será tanto mejor cuanto más participado esté en su propia construcción desde abajo, desde los propios ciudadanos, la propia gente que habita la ciudad o que ha de habitar la ciudad. Y en esto tenemos también este personaje de Turner, que además concede una dimensión relacional a la vivienda, ¿no? O sea, tiene una nueva visión sobre la vivienda en la que no la concibe tanto como un objeto. Bueno, él lee desde muy joven, cae en sus manos el libro de Patrick Geddes, que es el informe Indore, y ahí descubre el tema de la autoconstrucción, que será el tema que le va a ocupar prácticamente durante toda su vida, porque irá a Lima y allí verá cómo se están autoconstruyendo las barriadas y propondrá ese sistema mejorado, digamos, como un modelo ideal para un buen urbanismo para toda la gente. Y por otra parte, descubrirá también por casualidad en esos papeles las famosas thinking machines o esquemas cuatripartitos que ayudan a pensar, que estuvo haciendo a veces toda su vida y pensando sobre ellas toda su vida, como la Notation of Life, la anotación de la vida, y que le llevó a pensar de que no podemos entender nada si no es en relación, ¿no? Y que cualquier disciplina no aporta nada si no es en la relación con otras disciplinas, ¿no? En el caso de la vivienda es muy claro, ¿no? Esa concepción relacional, es decir, no podemos entender una vivienda únicamente como el objeto construido, ¿no? Una casa más o menos bonita, de una superficie determinada y con unos objetos en su interior. No, la vivienda es también la relación que esa vivienda y la gente usuaria de esa vivienda establece con su entorno. Relaciones de parentesco, de amistad, de vecindad, de trabajo con el barrio o con otras partes de la ciudad. Y la vivienda también es la relación del propio usuario y usuaria de la vivienda con el con esa vivienda a través del sistema de tenencia. Es decir, no es lo mismo una vivienda en propiedad que una vivienda cooperativa que una vivienda en alquiler, ¿no? Y el tema de la tenencia, en concreto el tema de la propiedad, se va a convertir en un elemento fundamental a la hora de entender esa vivienda. Es decir, lo que hace Turner es ampliar la concepción estrictamente objetual de la vivienda que hasta entonces teníamos y que especialmente es la clásica dentro del mundo de la arquitectura. Como nos dices, Turner conoce, observa y estudia de primera mano los procesos de formación de barrios de vivienda autoconstruida en Perú, en ciudades, sobre todo en ciudades como Lima o Arequipa, de donde surgen de la nada y desde abajo barrios a raíz de ocupaciones de terreno, luchas y procesos comunitarios de construcción. Bueno, de la nada no, salen de la organización y colaboración colectiva y autónoma. Pero permíteme que lea un extracto del libro que has mencionado, el de Peter Hall, Ciudades del Mañana, en el que habla precisamente de Turner y lo que descubrió al estudiar esos barrios que se estaban construyendo por la propia gente. Turner fue el primero en descubrir lo que la investigación social y antropológica posterior demostraría, que la verdad era justo lo contrario de lo que las ideas convencionales afirmaban. De hecho, la invasión que dio como resultado las barriadas estaba extraordinariamente organizada, fue ordenada y pacífica, y fue seguida por una gran inversión en viviendas, empleo, sueldos y un nivel de alfabetización y de educación más alto que el promedio del país. Y, evidentemente, mejor que los barrios pobres de las ciudades. A través de este análisis, a través del análisis de lo que allí estaba sucediendo, Turner llegó a conclusiones muy diferentes a las habitualmente concedidas. Sí, porque normalmente esos barrios se veían como barrios informes de barracas, es la palabra que se utiliza muchas veces, cuando no se da cuenta que, como dice Turner, se está observando una vivienda en proceso, en los primeros estadios de su evolución. Es decir, es como juzgar a una persona viéndola como un niño, ¿no? Y hay que examinar también los estadios de evolución posteriores y ver que realmente eso es un proceso que se completa solo y se acaba al cabo de 20 años. La casa crece primero en una planta, se completa lo que es la edificación estricta y luego con el tiempo se van construyendo los equipamientos del barrio y se va haciendo la conexión definitiva a las diferentes redes, ¿no? La red de iluminación, la primera, y abastecimiento de agua después, etcétera, etcétera. Es decir, que la vivienda es un proceso, ¿eh? La vivienda es un proceso y así hay que entenderla y así hay que juzgar a esas barriadas justo cuando se ha terminado ese proceso al cabo de los 15 o 20 años que toman de tiempo en acabarse. Mi padre a las 3 de la mañana me despertó y me dijo: vamos a invadir. Y ahí mi papá dobló una estera y como fue un cigarro más o menos y todo, mi mamá puso mantas en el piso y nos quedamos a dormir ahí. Al día siguiente desperté. Cuando desperté había más o menos 100 casas igualitas, dobladitas como un cigarro. Thank you. tardó como 2 meses a la entrada de independencia. Éramos como 200 personas que teníamos, éramos bastantes. El ermitaño anterior era mucho más social, era mucho más participativo. Había que decir de esta experiencia un poco en Perú, ¿no? De donde, bueno, Turner a partir de ahí empieza a realizar nuevos análisis y nuevas propuestas y nuevas teorizaciones. También que había una ley peruana que decía que si ocupas un terreno desértico y lo pones en cultivo, puede pasar a ser tuyo, ¿no? Esto implicaba que los costes relativos a la adquisición del terreno pues fueran cero. Y claro, en tanto una edificación, los costes del terreno suelen ser de alrededor del 40-50% del total, pues vemos también este abaratamiento y también este proceso que incluía, pues es como comentábamos, invasiones bastante planificadas u organizadas, ¿no? De las poblaciones que ocupaban terrenos y comenzaban a construirlos, ¿no? Incluso hay un bonito documental que lo explica un poco en el que aparece el propio Turner. Efectivamente, es un proceso que es mucho más organizado y que está planificado ya desde entrada, ¿no? Y llevan, cuando ocupan, se instalan de manera provisional en tiendas de campaña, bueno, en edificaciones que se cubren con una simple estera, pero ya con la idea de que el siguiente estadio será sortear unas parcelas sobre un plano que se traza sobre el terreno y que llevan previamente dibujado. Es decir, hay una comunidad, ¿no? Desde el principio, y esa comunidad es la que da vida después y está en la base de los primeros estadios de construcción de los distintos equipamientos y que acabará, digamos, con la organización final al cabo de un determinado proceso, ¿no? Ese estadio que efectivamente está muy bien reflejado en el documental A Roof of My Own, un techo hecho por mí mismo, digamos, es el que de alguna manera enseña Turner al mundo, ¿no? Y da la vuelta, digamos, al argumento de que eso es un desastre, de que eso son barracas, etcétera, etcétera. Y dice, no, depende de eso, si está bien organizado, puede ser mucho mejor que incluso las urbanizaciones creadas a través de la participación parcial de los usuarios que se van a empezar a hacer a partir de los años 50 y 60 en muchas ciudades de lo que entonces se llamaba el tercer mundo y en concreto en el propio Perú. En estas nuevas teorizaciones de Turner, a raíz un poco de estos análisis, estos estudios y demás, ¿cuál es el papel que le atribuye a los técnicos? Es decir, ¿hay una planificación, hay un acompañamiento, eso solo es auxiliar, el Estado debe ejercer algún papel? Bueno, él concibe el técnico como un acompañante, un acompañante del proceso que puede, en el momento en el que se consulta, dar consejo, orientar sobre una mejor distribución de las piezas de tal manera que en el proceso de crecimiento unas no interrumpan el subsiguiente estadio de realización de las siguientes piezas de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? O que dé consejos sobre la urbanización, sobre el trazado, ¿no? Pero nunca como un personaje que impone a través del Estado o desde arriba tanto el plano de una casa y la construcción de una casa como la ordenación general del barrio. Ante todo, digamos que Turner también expone una idea diferente de vivienda en esta autoconstrucción, esta autonomía de la vivienda, en la que, como decíamos antes, ya no solo es un objeto, sino que lo establece como un conjunto de relaciones y una actividad en el que entiendo que esta autoconstrucción se refleja también, lejos de los estándares habituales, las propias necesidades y preferencias de las poblaciones que en este caso han ocupado unos terrenos y están edificando, ¿no? De forma que se van confluyendo unos y otros. Efectivamente, son operaciones autogestionadas, son operaciones autónomas. La palabra clave es autonomía del habitar, ¿no? Entendiendo, clave es autonomía del habitar, del habitar, del habitar. Clave es autonomía del habitar. Entendiendo el habitar como verbo, verbo, verbo. Un concepto mucho más amplio que el de la vivienda en sí. Y es sustantivo y verbo a la vez. Y verbo a la vez. La actividad está incluida en la propia definición y es sustantivo y verbo a la vez, ¿no? Un hacer desde abajo, de abajo, desde abajo. Entendiendo el habitar como verbo, un hacer. Hacer desde abajo, de abajo, y de la vivienda se van estableciendo redes que tejen relaciones. Hacer desde abajo, de abajo, de abajo. Entendiendo el habitar como verbo, claro, es autonomía del habitar, como verbo. Claro, es autonomía del habitar. Es autonomía del habitar, ¿no? Entendiendo el habitar como verbo, como una, con un concepto mucho más amplio que el de la vivienda en sí, ¿no? La palabra housing en inglés refleja mejor eso, porque es una palabra donde la actividad está incluida en la propia definición y es sustantivo y verbo a la vez, ¿no? Actividad, es decir, un proceso, ¿no? Es un hacer. Hacer desde abajo y un habitar también en el sentido de que una vez construida la vivienda se van estableciendo redes que tejen relaciones con otras viviendas, con lugares de trabajo, con escuelas, con parientes, con paisanos, etcétera. Bueno, nos vamos a quedar aquí en esta idea de la autoconstrucción como un proceso creativo en el que la no aplicación de estándares nos concluye que el habitar, igual que el vestirse, igual que el cultivo de alimentos, es una actividad creativa. De alguna forma, Turner consideraría que la vivienda no es un objeto, la vivienda es una actividad, como nos decía, es un verbo, ¿no? Y bueno, también yo puedo entender que vivienda como gerundio, ¿no? Vivienda que es gerundio. Eso es. Ese es el significado de la palabra en inglés, ¿no? Es que tanto lo defines como una cosa acabada que como una cosa en proceso, ¿no? José Luis, muchísimas gracias por acercarnos a este urbanismo alternativo. Pues muchas gracias a Arcais por las preguntas, por los comentarios, por el diálogo y también muchas gracias a la gente oyente por su atención. Hoy hemos hecho un pequeño recorrido por la historia alternativa del urbanismo y la influencia de la tradición anarquista dentro de él. Escuchando a José Luis Ollón hablarnos de Turner y esa autonomía del habitar, nos recuerda que en esas barriadas de Lima, que fueron construidas por la propia gente que las iba a habitar, se dieron procesos similares a los que se han repetido una y otra vez en todo el mundo, en todo tiempo y lugar. Como sucedía en Estados Unidos, en Inglaterra o en mi barrio de Recalde en época de mis abuelos. Un proceso donde se establecen redes de reciprocidad, donde se constituyen con el tiempo auténticas instituciones populares autoorganizadas, donde esas viviendas y esos barrios se van construyendo en un proceso. Porque eso es la vivienda, no es un sitio, no son unas paredes. La vivienda es un proceso. La vivienda es un verbo, es una actividad vital, creativa, en la que nos relacionamos, crecemos, nos cuidamos. Vivienda es gerundio.